CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos por el Parlamento Nacional. Obviamente que hay una agenda establecida y algunas reuniones previstas para después de lo que ha sido el referéndum. Algunos diarios están marcando algunas cosas que nosotros hacíamos y decíamos hace ya dos días, por ejemplo. Dos semanas hacía que, por ejemplo, habíamos hablado con Álvaro Viviano, el presidente de la Comisión de Hacienda, que nos había manifestado la intención de esa comisión de fusionar el proyecto de usura de Daniel Peña, del Partido de la Gente, y de también el Cabildo Abierto, presentado por Álvaro Perrone en esa Comisión de Hacienda. Bueno, hoy algunos diarios como El País están hablando de eso, confirmando lo que le decíamos nosotros aquí hace ya dos semanas. Pero tenemos algunos datos más respecto a cómo se mueve esta agenda parlamentaria, por ejemplo, en el sentido de tener en cuenta que, más allá de la reunión que va a tener Argimón con los coordinadores de bancada del oficialismo primero y luego con los coordinadores de bancada de la oposición, hay una intención del Frente Amplio de mantener su propuesta de tener reuniones de líderes con el presidente de la República. Más allá de lo que escuchaban ustedes de Argimón reivindicando el espacio del Parlamento como el espacio para la discusión política, hablamos con la senadora Lilian Quechichán, que es la coordinadora este año del Frente Amplio en la Cámara Alta, y nos decía que obviamente las coordinaciones son importantes, van a asistir a la coordinación con la vicepresidenta Argimón. No, eso sí, que Chechán no considera que se haya trastocado la agenda por el tema del referéndum, como ha manifestado la vicepresidenta Argimón, porque dice que el oficialismo, que es el que tiene que dar un poco el marco de cómo se trabaja en el Parlamento, no tiene una agenda muy preestablecida. Hay algunos temas complejos y fundamentales, pero no hay un insumo importante de leyes a tratar, dijo Quechichán, siendo crítica con el papel que cumple el oficialismo de marcar un poco, a partir justamente de ser las mayorías, el comportamiento del Parlamento. Igual hay algunos temas, lo hablamos con ella, por ejemplo, el tema de la reforma de la seguridad social, el tema también de una rendición de cuentas que va a ser compleja si finalmente no se da lo de la recuperación salarial prometida para este año, que Frente Amplio dice que no se va a dar. Ustedes escuchaban ayer a Olesker hablando de esto. Y también otras situaciones, por ejemplo, la ley de medios, decía Quechichán, que es otro de los temas que se quieren poner sobre la mesa y con las que hay diferencias entre oficialismo y oposición, y la de la tenencia compartida, otro de los proyectos que decía Quechichán, desde el oficialismo se quiere imponer a que se trabaje ahora y se resuelva ahora, y en donde tenemos diferencias con las posturas que allí se han establecido. En realidad, en tenencia compartida hay diferencias también dentro de la coalición gubernamental. Pero vamos a escuchar lo que nos decía la coordinadora de la bancada del Frente Amplio en el Senado, la legisladora Lilian Quechichán. Obviamente siempre estamos dispuestos al diálogo, el Parlamento es un lugar específico para eso. Yo creo que no ha quedado postergado una agenda porque no ha habido una agenda. Realmente nosotros somos muy, muy críticos de la poca iniciativa que la coalición de gobierno ha tenido con proyectos a nivel parlamentario. Nos parece bien, creo que ha estado. Obviamente el gobierno tiene mano en ser iniciativa en las comisiones del Parlamento y ha habido muy pocas propuestas. Si se tiene una idea de un conjunto de proyectos de ley o de lo que sea para poder intercambiar opiniones, estaremos dispuestos. Nosotros tendremos los nuestros también. Vamos a tener seguramente en pocos días una reunión para ajustar nuestra agenda 2022, porque a nosotros también nos quedaron un conjunto de proyectos. proyectos, más que nada pensando en el hoy, en la carestía, digamos, proyectos que ayuden un poco a mejorar la calidad de vida de la gente, pero lo veo bien y estaremos dispuestos a participar, yo como coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio. La reforma de la seguridad social y la rendición de cuentas, sí, se da lo que decía el senador Daniel Olesker en la propia sala de la Cámara de Senadores respecto a que no va a haber recuperación para los públicos en este año 2022. ¿Cree que serán dos temas complejos de este año? Sí, sin ninguna duda, porque ahí tenemos visiones, por lo menos hasta ahora, muy alejadas. Nosotros pensamos que incluso en el 2023 va a ser compleja la recuperación salarial, pero bueno, han incorporado, por lo menos en las declaraciones públicas, otros temas, la tenencia compartida, la ley de medios, son todos temas complejos en donde nosotros hemos tenido una mirada crítica y donde, bueno, sería muy bueno si abrir un espacio de diálogo. Sobre la reforma de la seguridad social, desde el oficialismo se ha marcado la posibilidad de crear una comisión específica que analice este tema, una comisión especial. ¿Ustedes lo han conversado? ¿Son de la misma idea o no? No ha sido planteado. Hay una comisión de trabajo y seguridad social en el Parlamento que podría perfectamente atenderla, pero no hemos recibido el planteo de una creación de una nueva comisión. Uh-huh. Otro de los temas que marcaba la vicepresidenta Argimón era respecto al tema del diálogo. Se ha hablado por parte de Frente Amplio de la necesidad de tener diálogos con el gobierno. Ella reivindica al Parlamento como el lugar justamente para llevar adelante esas negociaciones. ¿Alcanza con eso o creen que no? No, el Parlamento obviamente es el ámbito natural en donde los partidos políticos están representados, pero siempre en la historia del Uruguay hubo a su vez un diálogo suprapartidario entre los líderes de los diferentes partidos y es ahí donde nosotros pensamos que hay una carencia muy grande, lo hubo incluso durante la pandemia, donde nosotros hicimos un conjunto de aportes que nunca recibieron respuesta, y creo que es absolutamente imprescindible, mucho más viendo los resultados de ayer, en donde hay claramente un país que tiene la mitad de su ciudadanía, de su población, crítica, ¿verdad?, de alguna de las gestiones de la gestión del gobierno, en este caso era por los 135 artículos, pero se expresó una ciudadanía que le dijo también al gobierno no nos gusta cómo se gobierna a través de estas leyes. Entonces me parece, sí, muy necesario, aunque ayer el presidente no dejó muchas puertas abiertas, ¿verdad? Uh-huh. Ahí tenía la palabra entonces de Quechechán, que decía por un lado que siguen con la idea de una reunión política de líderes con el presidente de la República, más allá de que manifestaba ella en la conferencia de prensa la calle no había dejado la puerta abierta para eso. También en relación a la reforma de la seguridad social, manifiesta ella desconocer la creación de una comisión especial para tratar el tema, y apuesta a la comisión ordinaria, la de la Trabajo y Seguridad Social, que en la Cámara de Diputados estaban separadas esas dos comisiones, por eso nosotros también pensamos en algún momento de que el proyecto podría tratarse allí. En Diputados estaban separadas y la de Seguridad Social tenía solo 3 diputados, 2 del oficialismo y 1 de la oposición. Y como ustedes saben, el año pasado se terminaron de fusionar las comisiones de legislación del trabajo con la de seguridad social y ahora están trabajando de forma conjunta también en la Cámara de Diputados. Pese a eso, han escuchado ustedes a coordinadores del Partido Nacional, entre ellos al diputado Juan Martín Rodríguez, la idea de que, bueno, se cree una comisión especial para tratar la reforma de la seguridad social una vez que llegue el proyecto de ley al Parlamento Nacional. Veremos si finalmente esto es informado a la bancada, por lo menos de senadores de Frente Amplio, que parecen desconocer la propuesta, según nos indicaba Quechechán, y ver si hay resistencias o no a la hora de crear esa comisión especial. Seguramente va a ser de la forma que se conforme, que legisladores la integren, cuál va a ser su peso y su... tanto en lo que tiene que ver con el oficialismo y la oposición, más allá de que siempre va a tener más peso en cualquier comisión el oficialismo que la oposición, pero creo que eso es lo que se va a tener que negociar para tratar este tema una vez que comiencen a los motores a prenderse. Yo creo que se van además a prender por el lado del Senado, ya que como diputados comienza rendición de cuentas a mitad de año. Me parece que siendo un tema tan complejo y que va a llevar un tiempo, la idea va a ser que mientras que diputados discutan rendición de cuentas, los senadores sean los que discutan la reforma de la seguridad social. Hacemos la pausa y seguimos en tema. Seguimos con la información y también tuvimos la oportunidad de hablar con la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez, porque recién decía que Yechan, que uno de los temas que desde el oficialismo se intenta sacar rápidamente en el Parlamento este año es el de tenencia compartida. La senadora Gloria Rodríguez habló de este tema. Decíamos nosotros que hay diferencias entre algunos legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado, dentro de la coalición de gobierno en relación a esta temática. Y por otra parte también allí estaba el Frente Amplio con sus dudas. Lo marcaba la propia Quechichán, coordinadora de la bancada del FA. ¿Qué dijo Gloria Rodríguez? Bueno, que se está trabajando en el tema. Y por otra parte volvió a insistir con que algunos movimientos, como lo que hizo el paro del día 8 de marzo, el PCNT, el Día de la Mujer, atenta contra algunos temas vinculados justamente a las políticas de género, dándoles, dice en este caso la senadora del Partido Nacional, letra a los sectores más conservadores para poder atacar, más allá de que no tengan razón. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora del Partido Nacional, concretamente del herrerismo, Gloria Rodríguez. Sí, sí, digo, la tenencia compartida es un tema que nos tiene a todos comprometidos de una forma u otra, de que sí lo debemos de abordar. Es un tema urgente que los debemos de abordar. Obviamente, la reforma jubilatoria, bueno, el presidente mismo lo ha dicho, ¿verdad?, de que es una de las prioridades. Nosotros venimos trabajando, presentamos un proyecto de ley, que es la ley de paridad política también, que la tenemos que trabajar, la tenemos que discutir, obviamente, que con los últimos acontecimientos hubieron reacciones que no fueron las mejores y que terminan muchas veces perjudicando determinados temas para aquellos que han sido históricamente oposición a lo que se refiere a la paridad de género, la paridad hombre-mujer, mujer-hombre, y aquellos sectores que se han opuesto a esta lucha que hemos mantenido las mujeres por la igualdad de condiciones, no por el hecho de ser mujer, sino por capacidad. Con los últimos acontecimientos, ya desde el 8M, donde se politizó totalmente esa fecha, y después estos pequeños grupos radicales salieron con declaraciones que no nos hace bien, que no nos hace bien a quienes siempre hemos trabajado por la unidad, por la paridad, y trabajar todos juntos, hombres, mujeres, mujeres y hombres. Y considero que esto nos hizo daño, que la discusión de la ley de urgente consideración, que nada tenía que ver con estos temas, pero lo incluyeron, nos hizo daño en temas que tenemos que tratarlos en el Parlamento. Eso nos hizo muchísimo daño, pero es un tema que está pendiente también. Usted habló, recuerdo que expresó que algunos movimientos que habían hecho algunos sectores, sobre todo de cara a la paralización llamada por parte del PCNT el 8 de marzo, terminaba de alguna manera colaborando con áreas conservadoras del país. Totalmente, totalmente. Por supuesto que brindándoles argumentos erróneos, obviamente, que no están de acuerdo con nuestro pensamiento, pero se los brindaron con la ideología de género, que nosotros no estamos de acuerdo con la ideología de género, consideramos que no existe la ideología de género, sino una perspectiva de género, pero esas áreas conservadoras se basan en esto y terminan generando incluso hasta conceptos antinaturales cuando se tocan estos temas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que le han brindado herramientas que no son que herramientas erróneas, pero son herramientas que las van a utilizar. Y las van a utilizar en los diferentes ámbitos. Nos han hecho mucho daño, lo dije y lo reitero. Digo, esas manifestaciones, mezclar la política con temas que nada tienen que ver, nos han hecho muchísimo daño y nos puede costar un retroceso en determinados derechos adquiridos. Allí tenían la palabra de la senadora Gloria Rodríguez, senadora del Partido Nacional, marcando alguna de las agendas que queda claro que sí, que para el oficialismo, dijo, es vital que se trate el tema de la tenencia compartida este año. Veremos cómo acuerdan con el Frente Amplio, a partir de lo que nos decía la propia Quechichán, coordinadora de la bancada de senadores de esa colectividad política. Mientras tanto, otro de los temas que hoy puntualizábamos en el informativo pero no desarrollábamos es que aprovechamos a hablar con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, en la tarde de ayer en la conferencia de prensa sobre otro tema que también, otro proyecto de ley que está sobre la mesa, que es el tema vinculado a las adicciones. Ustedes ya saben que hay un proyecto de ley de voluntad anticipada de las madres de cerdo con media sanción de la Cámara Baja, ahora estudio de la Cámara de Senadores. Hay otro proyecto de ley presentado, en realidad se presentaría otro proyecto de ley por parte del Cabildo Abierto, que ustedes escuchaban al diputado Sodano hablando de esto, vinculado también a adicciones, que en este caso no necesitarían la voluntad anticipada. Y hay otro vinculado al gobierno y al Ministerio de Desarrollo Social que tiene que ver con la posibilidad de la internación compulsiva de personas en situación de calles adictas. Que nos decía ayer Martín Lema que no serían más de 100 personas, según el cálculo que él tiene. Lo que sí nos decía es que no comparte la idea que nos había planteado otro nacionalista, en este caso Juan Martín Rodríguez, en Diputados, de fusionar su proyecto o el proyecto que tiene el MIDE de la internación compulsiva de personas adictas en situación de calle con el de las madres de cerro que ya tiene media sanción. Y que se lo iba a transmitir al diputado Lema, así que se lo iba a transmitir Lema al diputado Rodríguez, Juan Martín Rodríguez. Veremos, pero me parece que eso también generará movimientos a la hora del análisis del proyecto, ya que se tendrían que tratar de forma individual, y no de forma conjunta y simplificándolo con una modificación luego, o aprobando una modificación que el Senado haga, que era lo que apostaban legisladores del Partido Blanco. Lema también confirmó para el 15 de mayo el comienzo del plan de invierno. Vamos a escuchar lo que decía tanto del plan de invierno como esto del planteo que le hacíamos respecto a la situación de adicciones. Detalles finales, ya desde enero venimos trabajando en el tema. Ahora sí, en el correr de estos días vamos a dar también a acciones que tienen que ver con contener situaciones conexas o que se encuentran en forma directa. En breve vamos a estar inaugurando junto con ACE dos centros de adicciones para personas en situación de calle. Estamos apostando mucho a lo que es la Dirección Nacional del Liberado. Hay una conexión muy importante entre la persona que recupera la libertad y eventuales o posibles situaciones de calle, entonces tenemos que trabajar mucho ahí. También en breve y esta semana vamos a estar dando anuncios de tratamientos que tengan que ver con salud mental, también con adicciones y demás. Y estos son adelantos. El plan invierno, como recién comienza el 15 de mayo, estamos ya con los equipos ultimando algunos detalles para poder comunicarlo en forma completa y que se pueda dar el alcance a un plan nacional de impedimento. El lema en relación al proyecto de adicciones, que justamente habló, hay una propuesta del MIDES en relación a la gente en situación de calle y el diputado Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, planteaba la posibilidad de alguna manera fusionarlo con el proyecto de las Madres del Cerro de voluntad anticipada cuando esté en el Senado, a fin de hacer de esos dos uno solo y que se apruebe más rápido. En relación al proyecto de ustedes, ¿cómo estaría adelantado como para poder acercarlo al Parlamento? No escuché a Juan, nosotros tenemos que focalizarnos ahí en la población que atendemos y en torno a las circunstancias que conocemos de esa población, que son situaciones muy puntuales. Y que en el caso de la propuesta que hacemos nosotros, nos paramos arriba de una ley que existe del año 2011, que si bien estuvo años sin ponerse en práctica, en el año 2021 la reglamentamos y nos permitió literalmente salvar vidas. Y como esa ley, el razonamiento que hace es que si una persona tiene riesgo de muerte o riesgo de salud severo, hay que sí o sí asistir por parte del Estado, nosotros entendemos que en ese mismo razonamiento, si la persona por diferentes circunstancias relacionadas a la salud mental o a las adicciones puede generar un riesgo para sí o para tercero, habría que aplicar la misma lógica. Entonces, en realidad nosotros estamos planteando la extensión de una ley que tiene más de 10 años. Después, bueno, hablaré con Juan, que tengo una gran amistad, e intercambiaré cuál fue su punto de vista. No lo escuché hasta el momento, simplemente me remito a hacer referencia al planteo que nosotros particularmente hicimos. Tiene que escuchar un poco más Radio Centenario, ministro Lema, porque de esa manera no se va a perder cosas que tienen que ver con el Parlamento Nacional y algunas que tocan con el Ministerio de Desarrollo Social, al propio Juan Martín Rodríguez hablando de esto. Pero si el ministro Lema termina bajándole el dedo a este tema, creo que van a ir por la forma separada del proyecto, lo cual no creo que va a generar incertidumbres en las madres de cerros, que veían en la posibilidad de fusionar los dos proyectos que se aprobara finalmente el proyecto por el que ellas vienen luchando desde hace bastantes años. Que Lema en este caso no quiera compartir, porque considera en este caso que es puntual, muy puntual, la característica de la gente, situación de calle, a la hora de la atención de adicciones, con compromiso de vida, bueno, o situaciones de enfermedades complejas. Bueno, de alguna manera, reitero, para mí va a terminar generando que en el Parlamento se traten de forma separada el proyecto. Que además, si se suma el de Sodano, ya tendríamos que hablar de tres proyectos de adicciones que están sobre la mesa para de alguna manera tratarse. Así que veremos cómo lo va resolviendo el Poder Legislativo con sus tiempos, porque vamos hablando de distintos temas, ¿no? Reforma de la Seguridad Social, ley de medios, el proyecto de ley de usura, tenencia compartida, vinculado justamente a las adicciones, y bueno, de alguna forma de la rendición de cuentas en el medio, y eso puede generar que haya atrasos en algunos y avances en otros según las coordinaciones que finalmente se hagan. Hablamos con el ministro Martín Lema también de lo que fue la conferencia de prensa que tuvo que ver con la extensión, la prórroga hasta el mes de julio de la atención con canasta a personas con vulnerables con niños a cargo. Una de las cosas que le marcábamos a Lema también en la conferencia de prensa era la necesidad del sostén luego, ¿no? Porque por más que la prórroga esté y que no termine ahora, pero termine en julio, ¿qué pasa después de julio? Es decir, esa gente no es que se haga rica en el mes de julio, no que pueda sostener su situación económica sola en el mes de julio. Él habló de políticas coyunturales, habló de estructuras del MIDES que darían ese sostén, pero también me preocupa la visión tan positiva de recuperación del país que Lema tiene, que creo que va en la línea de gran parte del gobierno nacional y que no condice, por ejemplo, en que mañana tenga que hacerse una reunión entre Arbeleche, Matos y Paganini con el presidente de la República para hablar sobre el tema de los precios. Es decir, si se le hace complejo acceder a la canasta básica familiar a las personas que sí tienen trabajo y no tienen situaciones de tanta vulnerabilidad, a las que sí lo tienen me parece que se les hace más complejo. Por lo tanto, eso, reitero, me parece demasiado positiva la visión que tienen algunos integrantes de gobierno, entre ellos el propio ministro de Desarrollo Social, vinculado a la recuperación económica en la que se basa, bueno, por ejemplo, dijo él que se le posibilitaba extender esto por 6 meses más, hasta el mes de agosto. Y él consideró que no, que era demasiado. ¿Por qué además lo saca ahora? Lo saca ahora porque en cualquier momento el presidente de la República va a confirmar la finalización de la situación de emergencia nacional. Y esa situación de emergencia tiene que ver con el fondo coronavirus, con fondos económicos que abarcan a estos programas. Por eso la necesidad de anunciarlo antes de que se dé por liquidada esa emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar lo que decía Lema al respecto. Una de carácter estructural, que ya se anunciaron para todo el año 2022, que tiene que ver desde un bono crianza en los hogares de mayor vulnerabilidad que tienen niños de 0 hasta cumplir 4 años, que ya este bono está alcanzando a más de 25.000 hogares, en lo que es una transferencia focalizada en productos de primera infancia. Hemos impulsado con UTE lo que es el bono social, en donde tiene bonificaciones en sectores vulnerables hasta un 90% para mejorar el acceso a energía eléctrica, evitar accidentes y demás. Y hemos también eliminado por este año el tope de ingresos para acceder a asignaciones familiares plan de equidad. Nosotros, en el mes de diciembre del año 2021, junto con la ministra Arbeleche, habíamos hablado de medidas coyunturales que iban a ser analizadas en el mes correspondiente, y una de estas medidas coyunturales tenía que ver con las canastas de emergencia. Si bien hay indicios claros de recuperación, si bien también hay índices que están mejores que en lo que era la prepandemia, por ejemplo, el índice de desocupación, nosotros hacemos algunas valoraciones que tienen que ver con la coyuntura internacional y con lo que tiene que ver consecuencias sociales a raíz del contexto sanitario. En ese sentido, un gran trabajo de la Dirección de Transferencias y Análisis de Datos, encabezado por el director economista Antonio Manzi, en donde en estos días pasados estábamos analizando la posibilidad de hacer una sugerencia para extender una medida coyuntural como las canastas de emergencia por 4 meses más. En la jornada de ayer, si bien lo veníamos hablando de antes, estuvimos en permanente contacto con la ministra de Economía, donde a última hora tuvimos una reunión por este tema. Hoy a primera hora de la mañana continuamos el tema y decidimos que esta medida, que iba a ser hasta marzo de este año, se extienda hasta julio inclusive, focalizado en beneficiarios que tienen menores a cargo. Es muy bueno porque esto lo que nos permite también es abrir el abanico de la contención social. Porque para acceder a estas canastas de emergencia no hay que ser beneficiario de tarjeta de igualdad social, no hay que ser beneficiario de asignaciones familiares plan de equidad, no hay que ser titular de ningún beneficio del BPS, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese elenco de personas que tienen menores a cargo, que no se encuentran en el elenco de las prestaciones que yo acabo de hacer referencia, es que van a acceder a la canasta de emergencia hasta el mes de julio inclusive, así que es una nueva medida que en la mañana de hoy tomamos con la ministra de la canasta de emergencia. ¿Y hay un programa de sostén para cuando esto termine? Porque en realidad hay una situación, estamos hablando de estirar, obviamente de prorrogar meses, pero en algún momento esto termina. ¿Ustedes como ministerio para qué? De la nada, o decir, de lo que tienen, pasen a la nada directamente. Bueno, que justamente, en realidad yo hablaba anteriormente de las medidas estructurales, y tenemos que poner mucho eje en las medidas estructurales, porque claramente hay circunstancias que van cambiando y hay que estar haciendo un análisis en tiempo real. La política o las acciones son efectivas y eficientes cuando hay una valoración de la realidad que con los recursos disponibles nos permite cerrar un círculo virtuoso. El tema es que más allá del círculo virtuoso, yo insisto, yo me quedé corto porque había dicho que hasta agosto, hasta septiembre podía haberlo extendido 6 meses más, lo extiende solamente hasta julio, por esa coyuntura económica que él ve de recuperación. Que reinsisto, si la situación económica del país está difícil para todos, malo está para la gente vulnerable. Y usted me decía, ¿por qué decir que está difícil para todos? Y si no fuiste a ningún lado a comprar nada, por lo menos si abrís un diario ves que tienen que negociar la ministra de Economía, el ministro de Industria y el ministro de Ganadería con el presidente de la República, ver cómo de alguna manera se van quitando aspectos vinculados a la carga tributaria en productos de primera necesidad porque no se puede acceder a ellos, te das cuenta por sí solo, supongo, de la gravedad de la situación económica del país todavía, más allá de que se hable de ciertas recuperaciones macro en el área justamente financiera y económica. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Los trabajadores de transporte por aplicación están con dos situaciones conflictivas. Una con la intendencia, por el tema de que han pedido rebaja del canon, no se lo dieron, han pedido también flexibilizaciones en relación al el tema del funcionamiento a nivel laboral, que el automóvil sea considerado una herramienta de trabajo y que pueda estar a nombre de algún familiar y no de la persona que lo utiliza. También temas que tienen que ver con resolver lo que es la renovación de los vehículos. y no han llegado a buen puerto todavía, corriendo riesgo de que muchos más de los que por la crisis financiera han dejado la tarea tengan también que dejarla porque no es redituable para ellos y sus familias. Y por otra parte también tienen problemas con Uber, porque Uber dio de baja a varios conductores. Dicen, en este caso, los integrantes de UCTRADU, que es el sindicato de trabajadores de transporte por aplicaciones, que sin motivo alguno y de forma unilateral, y están pidiendo que se reincorpore. Vamos a escuchar al vocero, Daniel Martínez. Por la sencilla razón de que venimos desde hace 5 años interactuando con la Intendencia de Montevideo y no han habido avances importantes. En el último año y medio, producto de la pandemia, más de 1,000 puestos de trabajo se perdieron. Más de 1,000 compañeras y compañeros se quedaron sin trabajo, muchos de ellos endeudados, por otra parte. Y entonces, lo que estábamos pidiendo y lo que venimos pidiendo a la Intendencia es una modificación del decreto que nos regula. Y tratar de llegar a acuerdos, por ejemplo, en la calidad de los permisarios, el pago del canon, los seguros que se nos hacen obligatorios, la antigüedad de los vehículos. Y bueno, en la última reunión que tuvimos en la Intendencia, con el director de movilidad y el director de transporte, se mostraron totalmente negativos a esos planteamientos, y lo único que se sacó una resolución en el cual se extiende por un año el cambio, la obligatoriedad del cambio de los vehículos del 2014, siendo que la pandemia le provocó perjuicios económicos a los que tienen coches del 2015, 2016, 2017, y solamente se extiende a un sector de los coches, ¿no? Entonces, esperábamos que hubiera una reunión entre la Intendencia y la Junta, pero aparentemente no se ha realizado, y nosotros no sabemos todavía qué se va a modificar, cómo se va a modificar, y el tiempo se agota porque el 6 de abril, la prórroga que hay, ya se debería poner en marcha el nuevo decreto, ¿no? ¿A cuánto te afectaría concretamente esta situación? Y mira, esta situación afecta a muchos conductores. Hay muchos conductores que no tienen el vehículo a su nombre por diferentes motivos, y nosotros lo que estamos pidiendo es que el vehículo sea la herramienta de trabajo, que pueda presentar un vehículo de propiedad de un padre y lo pueda presentar un hijo. Y eso no signifique que los dos tengan que abrir empresas, por ejemplo. Entonces eso puede dejar a más gente sin trabajo, ¿no? Por otra parte, en los últimos tiempos, sobre todo la empresa Uber, dio de baja a muchos conductores y conductoras de forma unilateral, sin argumentar absolutamente nada ni dar explicaciones. Y nosotros lo que pedimos es que se haga un reintegro de esos trabajadores y esas trabajadoras que quedaron fuera de la aplicación. Porque lo que nosotros entendemos es que quien tiene que dar de baja, por el problema que sea, a un permisario, es la Intendencia, no es una multinacional. La multinacional tiene conductores gracias a que el Uruguay, la ciudad de Montevideo, reguló el sistema de transporte por aplicación. Entonces no puede, de forma unilateral, bajar a alguien de su plataforma. En todo caso, tiene que denunciarlo. Si el caso es muy grave, debería denunciarlo a la justicia. Y luego a la Intendencia. Porque, ¿qué sucede? Esos conductores que han sido dados de baja por parte de Uber siguen trabajando con la empresa Cabify. Entonces, si el conductor o la conductora es malo para trabajar para Uber, también lo es para trabajar con Cabify. Entonces, en eso tiene que tomar cartas en el asunto la Intendencia, sin duda alguna. Y ahora, el nuevo decreto habla de 4,000 trabajadores, que serían los permisarios, un tope máximo de 4,000. Pero sabemos que hay remiseros, sabemos que hay taximetristas que están trabajando con las aplicaciones, y ninguno de ellos cumple con la norma del decreto que ha planteado la Intendencia, ¿no? ¿Por qué creen, por último, Martínez, que está pasando todo esto? ¿Por qué sigue siendo tan complejo trabajar y aceptar el trabajo de, en este caso, el transporte por aplicación. Esto es netamente político. O sea, no somos simpáticos para un sector político en particular. Eso hay que decirlo de una buena vez por todas. Ahora hemos tratado de ser políticamente correctos, pero ya no lo vamos a hacer más porque está en juego el trabajo de centenares, de miles de familias. Allí tenían entonces a Daniel Martínez de Utrado, de la Agremiación de Trabajadores de Transporte por Aplicaciones. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.